Podcast, Joaquín. Bienvenidos, este es el segundo programa de Burger Queers. Muy bien, empezamos el programa con toda la energía, con toda la actitud, como ciertos programas de Estéreo Joya. A ver si no me demandan por decir Estéreo Joya. Bueno, como nadie escucha este programa más que pocas personas que les interesa el mundo queer, pero que después nos van a escuchar más seguramente, les quiero presentar Transgender Dysphoria Blues, de un grupo que se llama Against Me, que es un grupo de punk rock, cuya cantante líder es Laura Jane Grace, que es una mujer transgénero. Y justamente esta canción introduce el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las 3T de la LGBT. Y Tonatiuh nos va a explicar un poco acerca de qué es transgénero. ¿Qué significa? Porque hay 3Ts para empezar, ¿no? Ya sé que es así, LGBTIQ+, ¿no? Y hay un buen todavía ahí que sobran. Pero bueno, les quiero explicar un poco por qué se nombraron esas 3Ts, ¿no? Son 3 expresiones, son 3 géneros completamente distintos. Bueno, no, ya no se le llaman géneros. Ahora se le llaman justo experiencias. ¿Por qué? Porque justo no es un género como tal, sino son la gente trans experimenta estas transiciones. Y se los voy a explicar de una manera súper, súper sencilla. Hola, Lina, soy Juanita. Hola, Juanita. Bueno. Es que esto ya se descontroló. Ay, Joaquín. Bueno, yo soy Juanita y yo nací con pene. pero yo no, yo estoy cómoda con mi pene, pero no con mi género. Mi género al nacer fue masculino, entonces pues, a mí no me late. Y pues ahora yo me llamo Juanita, ¿no? Pero tengo pene. Yo soy transgénero. Hola, Lina, Juanita. Soy María. Hola, María. Bueno, yo, María, nací con pene, pero la verdad es que yo no me sentía cómoda con mi pene. Entonces, me hice una operación de reasignación de sexo. Y también, pues, ahora me llamo María. Entonces, trascendí no solo el género, sino también el sexo. Por lo tanto, soy transexual. Y... Hola, María. Transexual. Hola, soy Alina. Yo nací con vagina. Hola, Lina. Yo nací con vagina. Mi género es el femenino. Y pues la verdad estoy chido con ambas, ¿eh? Pero sabes que me maman las botas y los jeans. Pero sabes que dice la gente que eso es de hombres, ¿no? Entonces, pues me vale verga. Yo me he visto con botas y jeans. Si esto fuera en 1930, por supuesto. Y pues bueno, yo soy transexual. Estuviéramos en Brokeback Mountain. y esto claramente pues es una persona travesti, ¿no? Así es. Muy bien, pues así es como podemos aprender un poco más. Evidentemente nos faltan muchas definiciones. Y como bien decía Tonatiuh hace un rato, que ustedes no estaban para escucharlo ni para saberlo, pero esto va evolucionando y mientras más se va descubriendo y se va teorizando y reflexionando acerca de esto, pues las cosas se van modificando, ¿no? Sí, no es como que estemos todos en una orgía, güey, y de repente alguien diga, ¡ay, deberíamos inventar otra letra, ¿no? Para el LGBT. No, no, no. O sea, neta, se toman años de estudio. Hay universidades que se dedican a esto. Se, ¿no?, debate, hay grupos alrededor, ¿no?, de eso. Y bueno, este programa está dedicado a eso. Vamos a conocer, a descubrir artistas, pero también vamos a descubrir qué pasa con este género en la cocina, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se transmite a través de lo transgénero? Pero antes de eso, seguimos con esta sección que se llama Viandas Varias, lo mejor de dos mundos, no. Viandas y Varias. Y vamos a escuchar una canción increíble que proviene de una película que se llama Hedwig and the Angry Inch, que es uno de mis musicales favoritos y seguramente Tonatiuh también lo coincidirá con eso. Es de un gran, gran, gran artista que se llama John Cameron Mitchell, que aparte de que escribió... Te amo, John Cameron Mitchell. Que aparte de que escribió las canciones, escribió el guión, dirigió la película y actuó la película. Es un fucking freaking genius. Y esta canción se llama Tear Me Down. Después de que la escuchemos, vamos a hablar un poco más acerca de él y de otros artistas. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try and tear me down. I was born on the other side of a town written to. I made it over the great divide. Well, now I'm coming for you. And amazing adversaries, they try and tear me down. You want me, baby, I dare you. Well, try and tear me down. Slab, like Lazarus from the pit. Now everyone will take a stab, decorate me with blood, graffiti, and spit. And amazing adversaries, they try to tear me down. You want me, baby? A wall was erected on the middle of the city of Berlin. The world was divided by a cold war, and the Berlin Wall united symbol of that divide. Rough wild, graffiti, spit upon. We thought the wall would stand forever. And now that it's gone, we don't know who we are anymore. Ladies and gentlemen, head figures like that wall, standing before you in a divide between East and West, slavery and freedom, man and woman, top and bottom. And you can try and tear her down. Remember one thing. Hey, ain't much of a difference between a bridge and a wall. Without me right in the middle, baby, wow, you would be nothing at all. And I'm amazing adversaries, they try and tear me down. You want me, baby? Y esto fue Tear Me Down de Hedwig and the Angry Inch. ¿Qué te pareció, Tonatiuh? Me mama. Me mama John Cameron Mitchell. O sea, pero como no tiene una idea. O sea, es un genio que ha hecho cosas tan increíbles como Hedwig, pero también ha hecho otras muchas películas. O sea, tiene una película que se trata sobre un autobús del sexo, güey. O sea, es una cosa cagadísima. Pero bueno, John Cameron Mitchell justo inicia en la escena de Broadway, que como ustedes saben, siempre ha sido una escena muy gay, ¿no? Y siempre ha sido un espacio seguro para los gays y para la comunidad queer, y también dentro de ellos, pues obviamente a las personas trans. Y este musical, bueno, originalmente musical, luego hecho película, es sobre Hedwig. Que, ¿quién es Hedwig? Hedwig es una persona. A ver, es que ahora ya tengo miedo de decir así de persona. Porque me la iba regañándola, por ajá, cierto, exacto. Que lo cual está bien. O sea, es importante corregir a las personas cuando se equivocan en definiciones, cuando se equivocan en decir y nombrar a las personas, porque de esa forma aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, Hedwig es la historia de este hombre, que era un hombre alemán que vivía del otro lado del muro de Berlín. Estaba atrapado, sufrió abuso y bueno, fue creciendo, y conforme fue creciendo conoció a un militar estadounidense, y el militar estadounidense se enamora de él, y para poderlo cruzar del otro lado del muro, lo que hace es que tiene que hacerlo pasar por una mujer, pero no es tan fácil porque hay auscultación y porque lo revisan de pe a pa. Entonces lo que hace Hedwig es que se tiene que pasar al otro sexo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ocurre una operación fallida, y por eso se llama Hedwig and the Angry Inch. No les quiero contar más, no quiero spoilear, porque realmente es muy buena, y porque realmente, una, si son amantes del rock, tienen que escuchar el soundtrack, y aparte de eso, tienen que ver la película. Y si son amantes de estos temas queer, definitivamente es un must. Aparte, dentro de su lista de películas. John Cameron Mitchell, cuando escribe este musical, se basa en la historia de la primera mujer trans en la historia, que se llama Christine Jorgensen. Es justo una alemana, de hecho era soldado alemán, ¿no? Y se somete a una operación de reasignación de sexo, la primera en la historia, ¿no? A través de algunos médicos alemanes que estaban estudiando justo estos temas. Y bueno, esto sucede como en 1948, 1950, por ahí. Y se convierte en la primera mujer trans. Lamentablemente, más allá de un win para las personas trans en el mundo, pues fue más bien como un circo, ¿no? Se le llevaba a todas partes del mundo para demostrar como, pues, un poco como un freak, ¿no? Era como el nuevo freak, Y entonces Kristin Jorgensen pues se le mostró justo como, como un show más que nada, y en lugar de respetar como su, su identidad sexual y su identidad de género, ¿no? Pero bueno, esa es como la historia de este, de dónde se basa John Cameron Mitchell para hacer este álbum, este y, musical. Bueno, John Cameron Mitchell vino a México. Vino a México con su show, trajo algunas canciones de Hedwig and the Angry Inch. La verdad es que este hombre, aparte de que es un genio en el guión, es un genio musical, es un genio en la dirección, también es un gran performer. Entonces su concierto fue muy, muy bueno. Y además de eso, todo el mundo lo disfrutó y hizo como ciertos guiños a la película. El mismo público, ¿no? Utilizó un tocado, que es como la peluca característica de Hedwig. Y entonces había muchísimo tipos de personas escuchándolo, lo cual es muy padre, pero tuvo la mala puntada, la verdad, de al último tocar unas canciones de Silvio Rodríguez. Ahí fue cuando todo el mundo se quedó así como de, ¿qué estás haciendo? O sea, es anticlimático totalmente. Y bueno, o sea, se le perdona un poco porque, pues, porque gringo y porque piensa que... No, es algo que todos los gringos hacen. Totalmente. O sea, siempre quieren así como de, ay, vamos a homenajear a la cultura latinoamericana. Y es como de, ay, bueno, pues, ¿qué ponemos? ¿No? Y ya ponen como Silvio Rodríguez. Mariachi. ¿No? Ricardo Arjona. Sí, siempre son malos tinos. Bueno, ahí. Pero bueno, o sea, nosotros tenemos problemas con tratar de hablar de forma respetuosa. Entonces, vamos aprendiendo en el camino. Eso es lo importante. Y ahora vamos a escuchar dentro de nuestra sección, querida sección Viandas Varias, en donde vamos haciendo descubrimientos musicales que no necesariamente son descubrimientos de este año, pero sí de nuestra vida y que nos marcaron. Vamos a escuchar otra canción que trajo Tona, de una artista muy, muy querida para la comunidad y muy querida para nosotros también. Cuéntanos, Tona. Amanda Lepore. Búsquenla. Así, abran su Google ahorita y pongan así, Amanda Lepore. Es una muñeca inflable, la neta. Ya abusó demasiado del bisturí. Ya tiene unos labios que están a punto de explotarle. Ya es descontrol total. Ya es descontrol total, Joaquín. La verdad es que ha sido una figura icónica dentro de la escena neoyorquina durante los últimos, 40 años, yo creo, ¿no? Fue de las primeras mujeres trans que logró su éxito. Güey, yo quiero ese trabajo, por favor. De ganar dinero a través de fiestas. O sea, ella hacía fiestas, ella se presentaba en fiestas, y pues ella se volvió empresaria de eso, ¿no? Entonces, básicamente ella construyó el Nueva York de los gays durante los años 90. Y además dio mucha visibilidad en los medios, ¿no? Y en la escena fashion, ¿no? Y en la industria fashion de Nueva York, ¿no? Y en general del mundo. Ella fue, además de performer, pues fue modelo, por ejemplo, durante mucho tiempo de MAC. Hay un comercial de MAC. Ese es el descubrimiento para mí, ¿no? O sea, yo tenía como unos 11, 12 años. Acuérdense que yo nací en los 90, amigos. Y bueno, sale en este comercial de MAC promocionando un labial fuchsia horrible y desnuda, además, ¿no? O sea, es una cosa así increíble cómo se presenta. Y bueno, a Amanda Lepore le encanta estar desnuda, ¿no? Aparte me encanta, porque ella realmente, ella se construyó. O sea, no podrías decir que no lo hizo. Miren, si yo tuviera las chichis del tamaño de dos pelotas de básquetbol, pues claro que voy a mostrarlas por todo el mundo. Por amigos. Supuesto, está orgullosa de sí misma, está orgullosa de lo que es, de lo que hizo de sí misma. Entonces, la verdad es que justamente por eso es un ícono, por eso hay que admirarla y por eso hay que seguirla y escuchar lo que hace y sobre todo verla. O sea, ella quiere ser vista. Sí, está padre la música que hace. Ahorita vamos a escuchar un poco acerca de ella, pero también está increíble verla. No, y aparte se lo toma todo con mucho humor, ¿no? O sea, ella que es un icono fashion, ella siempre ha dicho que se viste de la verga, ¿no? Pero que lo que siempre está así on point es su cabello. Y justo... Chichis. Y sus chichis. Y justo sobre ese tema hizo una canción que se llama My Hair Looks Fierce. ¿Cómo? Fierce. My much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes and things. I just talk about talking to my friends when my cell phone rings. I don't care about this, that, the other, what you're talking about. I just show up, all done up, dance, do my thing, get paid and I'm out. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. Buzz a blah blah, buzz a blah blah blah. Take me to my car. Got a 50-foot Strix limousine, color cream. Justin Wildenstein at my minibar. I got friends in high places with plastic faces. Boys in braces wanna change their races. I can't stop, cause I won't stop. The party starts as soon as my dress drops. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks fierce. I don't know much about clothes, but my hair looks. We are live in Hollywood on the red carpet with Amanda Lepore. Can you tell us, Amanda, who made your dress? Some Mexican children in an L.A. sweatshop who work nonstop until their heads drop. They weren't allowed food or water to drink, but they still did a fierce job, don't you think? Yes, I do. Thank you. Now about that dress. Forget the dress, let's talk about my breasts. Speaking of breast implants, what should Paris Hilton do? Paris who? Scadswell, with Amanda Lepore being seen in between David LaChapelle on his cell. With Pam Anderson, got a story to tell. Page six, you know the routine, it's all about the press. Miss Lepore, done up in a Heatherette dress. I cough an attitude till the drinks get closer. Yo, hold orange juice and my mimosa. I'm getting closer to the party by the minute. Now I'm in my bumper, done live at this joint, you can't quit it. Cause me and my main chick are never alone. Just us plus her two twins of silicone. We drink champagne, give your kids the beers. Me and my camp sweet from the chandeliers. All I hear is ching ching and my ears are ring-ringing. And this year, this song, you're all singing too. But my hair looks fierce. Erika, Apendalita. Erika, Apendalita. Thank you. Me mama Galo Alonso. Bueno, ella justo es una mujer transgénero. Recuerden a Juanita. Bueno, Galo es transgénero. Y pues ella se ha dedicado a... Igual, al igual que Amanda Lepore, al performance, ¿no? En las fiestas, pero en este caso en México, ¿no? Ahí se hacen estas fiestas gigantescas que son básicamente orgías enormes de gente queer con antenas y también con arneses y todo en una luz roja con... ¿Se acuerdan de nuestro programa anterior? Con los litros de ese líquido azul que nadie sabe qué es, ¿no? Ah, sí, bueno, también. De eso también, ¿no? Muy bien, pues ahora ya llegamos a lo mexicano, ¿no? Como siempre vamos a tener seguramente algo mexicano, alguna expresión queer o alguna expresión gastronómica mexicana. Y justamente en este momento, para pasar a nuestro plato fuerte, vamos a hablar de un momento, para mí me parece histórico, dentro de la gastronomía mexicana, en la cual una mushe fue reconocida como cocinera tradicional en Oaxaca, en el Festival Oaxaca Flavors, alrededor de hace que dos años. Entonces vamos a hablar acerca de esta persona, de Nicole Peto, pero antes quiero que me expliques, Tona, tú que estás más informado y que queremos que informes más a la gente y que la gente y nuestro queridísimo productor David Mendoza, quien está aquí haciendo milagros para que esto suceda, quien está controlando el audio y haciendo que el eco se vaya y podamos sonar como realmente somos. Como estas diosas como que ustedes nos imaginan, diosas, seguramente. Fudivas que somos. Muchas gracias, David, por esto. Y gracias a mí por la introducción que hice. Entonces, hablemos más acerca de las mushes. Bueno, les mushes. Las mushes son el tercer género, así se les denomina en la comunidad del Istmo de Tehuantepec. Ellas se nombran el tercer género porque ellas siguen manteniendo la parte masculina de la parte femenina. La verdad es que, güey, voy a llorar, su historia es bien trágica. Si yo fuera de esta zona de Oaxaca, la verdad es que no sé si lo hubiera podido hacer bien. Pero bueno, la comunidad acepta a las personas trans, pero con una sola condición. Si tú quieres ser mushe, adelante. Nadie te va a decir nada. Puedes utilizar los vestidos regionales, ¿no? Puedes utilizar cabello largo, puedes utilizar maquillaje, puedes hacer lo que tú quieras. Pero tienes prohibida dos cosas. Una, tener relaciones con otros hombres. Y dos, tienes prohibido mantener relaciones erótico-afectivas. Básicamente, tener novio o esposo, ¿no? Y a cambio, lo que tienes que hacer es cuidar a tu mamá o a tu familia, ¿no? A las mujeres del hogar. Pero a ellas no les importa, porque tienen una carga aún mayor y que es también es mucho orgullo para ellas, ¿no? Es que es cargar con la cultura de su familia y con la cultura de la región. Y por esto mismo, las mujeres de la casa les enseñan a las mushes a... los secretos de su cocina, los del fogón, ¿no? Les enseñan a hacer estos platillos tradicionales que muy poca gente sabe. O sea, si ustedes van a esta región de Oaxaca y ustedes les piden que les enseñen a hacer las recetas, güey, les van a decir que para nada, ¿no? Son muy celosas con sus recetas, ¿no? Sí. O sea, les gusta mucho aprender la tradición, les gusta mucho saber acerca de esta herencia que les deja su familia y que les deja su cultura, pero al mismo tiempo tampoco es que la compartan, pues digamos, de tan una manera tan ¿no? abierta a otras personas, lo cual... Por un lado, lo respeto, ¿no? Claro, y me parece que es increíble. Y una de esas mujeres fue reconocida, como les digo, como una cocinera tradicional en el Oaxaca Flavors, llamada Nicole Peto, junto con su asistente y representante, que es como ella ella la menciona y la nombra, que es Donají Mendoza, que también es Mushe. Y algo que quisiera remarcar de esto es que Nicole, cuando está explicando acerca de cómo es que se volvió cocinera tradicional, es que dice que esto nació a través de la cocina de su abuela, ¿no? Uh-huh. Y cuando él era niño, que ahorita vamos a hablar acerca de esto, porque no me estoy equivocando, no estoy faltando al respeto, no estoy diciendo algo que sea fuera de lugar, ella misma lo dice. Cuando yo era niño, mi abuela me dijo, ven, aprende, tienes que aprender porque ya naciste así, debes de saber algo para que no te mueras de hambre, y aquí estoy. Su abuela le dio el conocimiento, y aparte de eso, las mushes se reconocen también en este tercer género, sí, ¿no? Sí, sí, ellas... bueno, hay muchos estudios sobre las mushes, ¿no? Pero desde mi perspectiva también tienen un poco de género fluido. Porque, bueno, no sé si ustedes, bueno, claro que recuerdan a Lady Tacos de Canasta, Tacos de Canasta. Ella, ustedes, o sea, su nombre masculino es Marvin, y ella se nombra a sí misma Marvin, ¿no? Y a veces sale con ropa de hombre, a veces sale con ropa de mujer, a veces sale con ropa de mujer dentro de las tradiciones o la ropa regional, ¿no? De Tehuana. Entonces, bueno, ella va entre un y otro género, ¿no? Entonces, eso está increíble también, es una nueva expresión. Y uno creería que, bueno, siempre hay esta burla, ¿no? De que las comunidades indígenas son un poco más atrasadas que nosotros, bla, bla, pero la realidad es que las mushes llevan siglos, o sea, muchos siglos, ¿no? O sea, los primeros registros dan desde la colonia. Entonces, pues claramente ahí hay una concepción cosmogónica sobre la sexualidad y el género que está muy interesante. Claro que sí. Y aparte de eso, o sea, yo no diría solamente en Oaxaca, sino hay otras expresiones en Latinoamérica, ¿no? No vamos a adentrarnos mucho en el tema, pero no es la única comunidad, la única cultura que presenta esta aceptación, ¿no? Realmente esta prohibición vino con la colonia. Y bueno, hablando de Lady Tacos de Canasta, hablemos un poco más de ella. Lady Tacos de Canasta me parece una mujer o un ser humano increíble. Ella se volvió famosa por un video viral, ¿no? En donde le tiran sus tacos de canasta, le tiran su canasta, y ella empieza a gritar, soy mujer, ¿no? Y ella ha defendido, es una férrea defensora de los derechos de las mujeres trans, ¿no? Y aparte de eso, le han ocurrido varias veces, o sea, este fenómeno de que le tiran sus cosas, de que no saben cómo dirigirse a ella, le ha ocurrido varias veces hasta el punto en el que se ha hecho viral nuevamente y ya tiene ella su espacio propio para poder vender sus tacos de canasta. La verdad, yo probé sus tacos de canasta porque durante la pandemia hubo un momento en el que ella... Abrió su restaurante, apenas. Sí, yo no fui a su restaurante o al lugar donde ella tiene, sino que yo literal lo pedí por Uber. Entonces, me trajo sus tacos de canasta, deliciosos. Para mí los tacos de canasta son, aparte, uno de mis tacos favoritos. Y son uno de los tacos favoritos a nivel, yo creo que país. Y aparte de eso, ella participó en Las Crónicas del Taco, en la primera temporada de Las Crónicas del Taco en Netflix. Y ese capítulo en el que ella está, que por cierto es muy bonito, es muy conmovedor, te cuenta como la leyenda de por qué el plástico es azul de los tacos de canasta, en donde, que eso, aparte ella dice, yo no sé si sea cierto, ¿no? Pero se ve que tiene como muy buena labia, ¿no? Sí. Entonces, cuenta que el plástico azul viene porque quieres imitar el color del cielo, ¿no? Que es así como de... ¡Ay! Claro que sí, claro que sí, Marvin. Claro que sí, Marvin, claro que sí. Pero bueno... La verdad, algo que me gusta mucho de Lady Tacos de Canasta es que, bueno... No es alguien que claramente ha estado inmersa en la comunidad queer. Sin embargo, se ha hecho activista a partir de sus experiencias. Y creo que es algo muy común en la comunidad trans. La verdad es que la comunidad gay pues los ha hecho menos durante muchos años, ¿no? También otras comunidades como la comunidad lesbiana también no han querido aceptarlas, ¿no? En los últimos años la comunidad feminista también las ha rechazado. Radicales. Entonces, radicales, claro, ¿no? Entonces, es una comunidad que todo el tiempo ha sido rechazada, que todo el tiempo ha tenido como burlas, ofensas, ¿no? Siempre se les ha negado, siempre se les ha dicho, no, pues una mujer trans siempre va a ser hombre, siempre va a ser hombre, ¿no? Y pues obviamente no, o sea, son expresiones que tienen, son identidades y experiencias de género que tienen, que deben ser respetadas, ¿no? Y justo sobre la ofensa, pues hay toda una temática, ¿no? Así es. Y bueno, solamente cabe mencionar que el capítulo que hizo Marvin ganó el James Beard Media Award 2020, que es uno de los premios que reconocen a los movimientos gastronómicos más importantes a nivel mundial. Y retomando el tema de la ofensa, vamos a escuchar una canción de Hercules A Love Affair que dice algo muy importante: My essence is my offense. Escuchémosla. Para calmar mi ansiedad, yo te quería llamar. Qué rico, Dios mío. La verdad es que... Es que DJ... esto ya es descontrol total. Esto ya es descontrol total. Definitivamente. Bueno, DJ Wapis es una DJ, justo. Es la reina del perreo en el underground queer. Okay. Bueno, ella... salió hace como un par de años. La verdad es que es muy buena. Ella se presenta en las fiestas pervert, ¿no? Que son justo esas orgías que les digo. ¡Qué buenas fiestas! No sé, bueno, los amigos de la Ciudad de México que nos escuchan seguramente han visto estas fábricas abandonadas, ¿no? Y se hacen estas pedas ahí. Entonces son pedas enormes, llenas de gente queer. Son muy chingonas cuando tengan... Sí, totalmente. Cuando tengan oportunidad, por favor, vayan. Y la neta, DJ Wapis se ha posicionado mucho en la escena, cada vez más mainstream, ¿no? Sobre el reggaetón y sobre el trap. Entonces, esta es una de sus miles de sampleos que ha tenido, ¿no? Y pues escúchenla. Ella no está en Spotify, pero está en SoundCloud. Escúchenla, apóyenla, porque la verdad es que además es activista y de las fuertes, ¿eh? Ella se la ve ahí luchando todo el tiempo. Es muy, muy buena. Exacto, está en resistencia queer. Muy bien, pues ya estamos en la recta final de este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. La verdad es que la hemos pasado muy bien y ahora vamos a pasar a nuestra última sección, que es para ir comiendo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, para ir comiendo. Muy bien, y nuestra recomendación puede ser de un lugar, puede ser para comer, puede ser una canción, puede ser un artista, una personalidad queer. Y en este momento vamos a hablar, y seguimos hablando, de personalidades transgénero. Y yo les voy a presentar a un grupo que se llama The Clicks. Me parece que ya no existe, existió hace unos 20 años, a inicios del milenio. Este grupo empezó con una cantante, una lead singer, y ella después salió a los medios como un hombre trans y empezó a generar como bastante ruido, dado que fue una de las primeras bandas con un lead singer hombre trans que firmaba con una disquera muy grande en Canadá. Esta persona se llama ahora les digo su nombre, ¿no? En este momento les voy a decir su nombre, Lucas Silveira. Y una de las cosas que más me gustó de este grupo, porque aparte yo lo escuché hace muchísimo tiempo y la verdad es que me ha fascinado siempre a mí el mundo queer, y cuando empecé a conocer acerca de las personas trans, me llamó y me interesó muchísimo conocer más y entender más acerca de sus procesos. Entonces ella, cuando su sexo asignado era el de una mujer, tenía mucho miedo de que su voz le cambiara, ¿no? Porque pues era un artista, era una performer. Entonces, parte de las cosas por las cuales no se decidía hacer la transición, a pesar de que él sentía la necesidad de hacer esa transición físicamente, era su voz. Le daba muchísimo miedo ver cómo iba a cambiar su voz. Y tuvo un momento de pausa, ¿no?, en su carrera musical, que fue durante su transición, para aprender a conocerse de nuevo y a conocer y encontrar su voz, ¿no? Como todos vamos encontrando nuestra voz en este mundo. Entonces hizo esa pausa y cuando volvió, Lucas Silveira regresó con muchísima fuerza, y él es parte, les digo, de esta banda que se llama The Clicks, que hacen una especie de rockabilly, rock, punk, una cosa rara, y esta canción que vamos a escuchar se llama Savannah. Don't you know you gotta hold on me? Oh yeah, you got me now. Y esto fue Dead or Alive. You Spin Me Round fue como su hit número uno. Y la es verdad grandiosa es que ya, esa canción. Wey, es grandiosa. Es increíble, es increíble. Hasta Jimmy Fallon le hizo una parodia, güey. O sea, todo ¿qué el mundo quieres? Le ha hecho parodia. Sí. En The Wedding Singer también creo que pusieron esa canción y es increíble. Es increíble. Ajá. Pete Burns, cuando, o sea, bueno, si ustedes ven el video de los años 80, pues sí, o sea, Pete Burns es un machote glam delicioso, ¿no? Y ya si lo ves en su presentación del 2013, dices, ay, pobre, ¿no? Ya, o sea, abusó también, ¿no? Justo como Amanda Lepore, abusó del bisturí. Él es transgénero, bueno, él fue transgénero, pero pues era algo muy raro. O sea, recuerden que en esa época, pues todavía, o sea, especialmente siendo un músico del glam, rockero, pues no había tanta apertura, ¿no? Entonces, pues él siempre se siguió definiendo como hombre, pero su, o sea, todo su cambio fue hacia lo transgénero, ¿no? O sea, ya está muy, muy al final, ya se consideró transgénero, pero la verdad es que es, güey, o sea, dejó escuela, ¿no? O sea, ya saben que a mí me mama la fiesta, el antro, y esta es una canción icónica dentro de los... Pues no lo sabían. No lo sabían, qué bueno. Y esta fue una canción icónica, ¿no? Esto fue algo que impactó realmente en la comunidad queer, y de ahí, pues muchos dijeron, güey, pues mira, si Pete Burns pudo, ¿por qué yo no? Ay, perdón, es que estamos tomando chela. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Ni siquiera estamos tomando chela. Tomando ultras que no pueden ser consideradas chelas. Esto, como todavía no está patrocinado este programa, entonces podemos hablar de las marcas que queramos. Pero bueno, sí, la verdad Michelob, es que... por favor, patrocíname. Son culeras sus chelas, pero... Pero por favor, tú tienes varo. Patrocíname esta. Y es una gran canción, definitivamente. Y ya nos acercamos al final del programa. Ya estamos en la despedida, pero antes de eso, pues quisiéramos que hacer una invitación a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿dónde nos van a en seguir? Resistencia Radio. Bueno, Resistencia Radio. Queer. Resistencia Queer, lo mejor de dos mundos. Resistencia Queer. Exacto. Síguenos escuchando en Resistencia Radio. Cada semana vamos a intentar y hacer todo lo posible para estar aquí con ustedes. Para entrarlos a este mundo del degenere. Exactamente. Es y que el estoy libertinaje. Es total, Joaquín. Y vamos a entrar en el descontrol total en la resistencia queer. Vamos a tratar de educar mejor a nuestro queridísimo productor y a ustedes también, amigos. Conozcan más, ábranle su corazoncito a la comunidad LGBT. Abran el corazón, abran el culo, abran todo lo que tengan. Todo lo que puedan y escuchen nuestra música, escuchen nuestro programa. Y síganos también en nuestras redes sociales. Déjenos entrar en sus cuerpos, por favor. Déjame entrar. Después vamos a hacer un especial de Moenia. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Como decía antes de que Tonatiuh me interrumpiera, ¿verdad? Con culos. Como siempre. Aquí siempre, nunca va a faltar los culos. La música y los culos aquí no van a faltar. Y mis redes sociales, no van a faltar mis redes sociales. Síganme, por favor, soy la chica foodie. Su chica foodie de preferencia, donde van a encontrar buenas reseñas o no tantas. Van a encontrar buena música o no. Y también van a encontrar historias cagadas acerca de la gastronomía y acerca de este mundo queer. La chica foodie, soy Aline Hernández. Y Tonatiuh, por favor, cuéntanos más acerca de ti. A mí ya saben que pueden encontrar como Tonatiuh y Gareda. Yo sí uso TikTok, por favor, síganme allá. No me sigan. Bueno, también en Instagram. Y ya saben a lo que me dedico, pues al maquillaje de qué, de prostituta, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí es donde ustedes se quieran poner glitter, ahí es, ¿no? Entonces ahí síganme. En TikTok ya va. Estoy poco creciendo, poco. Estoy haciendo... Cada vez le tienes que perder más miedo al ridículo. Ya, ¿no? Tiene 15 seguidores. Ya, no, ¿qué te pasa? Tengo 57. Uf. Bueno. No. Ahí síganme en ambas plataformas. Y pues no solo maquillaje de prostituta, hago de todo. Entonces, así ya. Es. Y bueno, vamos a cerrar este gran programa que fue el día de hoy, que a pesar de que nos tomó varias tomas, lo logramos, y varias tomas de cerveza también, que nos costó. Gracias, Ultra, por patrocinarnos este programa. Te agradecemos muchísimo. Nuestro queridísimo productor, David Mendoza, @DavidMendoz, creo. Y si no, bueno, ahí nos van a encontrar, seguramente lo vamos a etiquetar. Y vamos a terminar este programa con una gran canción de una gran película también. Si quieren adentrarse en este mundo queer, en este mundo de las películas, por favor vean Tu Wung Fu, que es Tuwon Fu. Thank You for Everything, Judy Newmar. Es una película en donde sale Patrick Swayze y Wesley Snipes. ¿Qué? Y ¿qué? ¿Tú no los conoces? ¿Tú no los conoces? ¿Tú no los conoces porque eres demasiado joven? ¿De qué estás hablando? Bueno, ellos salen de dragas. Blade y la sombra del amor. Exactamente. ¿De qué? ¿Juntos? Ahora, juntos para hacer la de drag queens. Es una cosa maravillosa, es una gran película y tiene un gran soundtrack. Y la primera canción que sale cuando ellos en la primera escena se están maquillando, se están preparando para su gran noche de ball, en donde van a competir por la mejor drag queen de Nueva York, se llama I Am Body Beautiful de Salt and Pepa. Esto fue Burger Queers. Nos vemos la siguiente semana con un gran tema. Escuchen, I Am Pretty Beautiful. Oh yeah, don't hate me 'cause I'm beautiful. And where is the body? Move over, mother, 'cause I'm going faster than you can drive. The body's beautiful, baby. I was born this way. The body is beautiful. I've got them on, and I'm sticking, and I work the runway, all night long. I am the one, the only one. There is no other. I am mother. I am body beautiful. Beauty. The body is beautiful. The body and enjoy good health, and I get down with my best. It's all good from the front to the back. Two snaps and a clap, full body like that. It's a good damn thing, I don't care what you say. Somebody beautiful, hey, that's me. I am grand diva. I am queen. A masquerade. Who am I? I'm fantasy. I am the house. A whole mansion. Oh, well, don't hate me 'cause I'm beautiful. Everybody's beautiful in their own special way. Carry yourself like a queen and you will attract a king. Ooh. Beauty comes from within. Whatever the mind can conceive and believe, you will achieve. Do you believe that you are body beautiful? Yes. Yes. Oh, yes. There ain't enough words to express how I feel. I'm body beautiful too, that's for real. I am who I am and that's all I can be. Burger Queers en Resistencia.